Detesta es una banda cordobesa que editó su disco debut dentro del grunge y el hardcore. Escuchamos el tema principal, 6 años. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. El pulso de las ciudades. Fito Páez en vivo con Gustavo Cerati, Ciudad de Pobres Corazones. Oh,